continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. ¡Qué barbaridad! Bueno, este programa ha estado sensacional. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero yo te quiero comprometer, Chela, que vengas, porque queremos que nos vengas a platicar más de tu experiencia ahora sobre astrología kármica. Ay, claro. Y déjenme decirles que además maneja Feng Shui, que además, bueno, tiene tanto que platicarnos, Chela, que ya te vamos a hacer aquí colaboradora de Astrosenda. ¿Qué te parece? Claro. Creo que tenemos comentarios, ¿verdad, Lorna? Sí, por aquí Eugenia dice que está muy impactada, que se le hace algo muy interesante y que siempre le sorprende con cosas nuevas a Astrosenda. Ay, es que de veras, es que es un mundo mágico. Sí. Y oyen el spot y dicen, bueno, está vieja loca, el mundo mágico y maravilloso de la astrología, ¿no? Pero es que es cierto, hay cada historias, ¿no? Y ahorita, bueno, me interesaba escuchar las de Chela, ¿no? Yo también les puedo contar muchas historias similares y tengo muchas más de mi mamá. Claro. Porque, bueno, yo lo observé durante toda mi vida, ¿no? Aunque me reía y aunque hiciera lo que hiciera, bueno, no dejaba de impactarme en muchas ocasiones. ¿Algún otro comentario? Sí. Dulce dice, gracias por compartir. Escucharte, Kitty, es un aprendizaje y eso se agradece. Ay, qué linda, mi querida Dulce, eres un encanto. Muchas gracias. Ahora sí me agarraron, bueno, con las emociones aquí eclipsadas. A mí los eclipses me ponen, sacan a flor de piel todas mis emociones y bueno, me tocó llorarles. Pero de eso se trata, a mí me encanta venir y contarles mis anécdotas. Yo me balconeo mucho, yo no soy nada posuda. Yo les platico mis buenas experiencias, mis malas experiencias, si choqué, si me peleé, todo les comento, porque trata. Esto se trata de compartir, ¿no? Somos una gran familia. Somos una gran familia y yo ojalá se interese más por la astrología y vayan a los cursos que organizamos, vayan a los congresos. Si no están aquí en México, busquen algún astrólogo en su localidad para que puedan estudiar astrología y bueno, vean todo lo que nos puede ofrecer para mejorar nuestra calidad de vida. Y hablando de mejorar nuestra calidad de vida, tú tienes un libro sensacional, mi querido Che. Así es, un libro muy, muy ameno, así como me oyen aquí platicando, así es el libro. Es coloquial, es de tips para que sepan cada signo en qué la hace para generar dinero, a qué se puede dedicar según su naturaleza, y con qué signos es más compatible, con cuáles es menos, y también algunos remedios alternativos de sales homeopáticas, de algunos tecitos, hierbitas y todo, porque ya ves que esos tres temas, salud, dinero y amor. Está fantástico. ¿Cómo se llama tu libro? Los signos zodiacales y tú. Los signos zodiacales y tú, ¿de qué editorial? Editorial Cristal. Cristal. ¿Dónde lo pueden conseguir? Ahorita conmigo, porque estamos en proceso de una reimpresión. Sí, y de esto del código de barras. Ah, el famoso código de barras. Código de barras en el 4623-0274 y el celular 55-91-95-7574. Bueno, nos vas a volver a repetir para darle chance de que si no tenían una pluma a la mano, corran por la pluma para que puedan volver a para que les dé tiempo de anotar los teléfonos. Porque siempre que estamos en radio dicen, ay, sí lo pueden conseguir a tal, y dices, chin, sí. No tenía una pluma a la mano, ¿no? Yo les digo que corran rápido y además también da consultas astrológicas, ya vemos, claro. Si queremos, tenemos algún pequeño, si queremos hacerle su carta natal, ustedes mismas, y le vamos a invitar otro día para que nos platique de astrología karmática para todos aquellos interesados en saber, bueno, de dónde viene, ¿no? Claro. Entonces, ahorita la vamos a comprometer. Mi querida Lorna, sí, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. No, y para mí, escuchar, aprender, darme cuenta y reafirmar que obviamente, pues con la astrología, con astrólogos como ustedes que son responsables, estudiosos, pues realmente puedes hacer cosas mágicas. Ay, qué linda, mi querida Lorna, muchas gracias. Astro Luis. Ha sido un placer estar con ustedes un día más. Ay, muchas gracias, mi querido Astro Luis. Cualquier comentario que tengan adicional, porque luego no nos animamos a preguntar o no nos animamos a decir, ya saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Kitty Bracho, que también tenemos página de AstroSenda en Facebook. En Facebook me tardo a veces un poquito más en contestar, porque no lo veo diario. Tengo alguien que me publica parte de la información, que me maneja parte de mis redes sociales, entonces es más fácil que vea rápido en Twitter. No tengo Twitter en mi teléfono, no estoy todo el día, pero siempre les contesto, nunca dejo a nadie sin contestar, entonces un mensaje directo o a cualquier comentario, ya saben que estoy, bueno, al alcance de todos ustedes, que estamos en confianza, que soy su amiga y que les tiendo la mano. Ahora sí, mi querida Chela, yo creo que ya fueron por su pluma. Ya, ¿verdad? Entonces, repítenos, por favor, tu teléfono, por si alguien quiere hacerte una consulta, por si quieren conseguir el libro, por favor, no se lo pierdan porque está sensacional. Mira, el de casa es 46-23-02-74 y el celular 044-55-91-95-7574. Maravilloso, mi querida Chela, muchas gracias. Y bueno, yo no te quiero despedir. No, mejor nos vamos a volver aquí. Deje de platicarles que el día 9 vuelve a venir Chelita. Ya la tengo comprometida porque ahora nos va a compartir unos buenos rituales. 9 de diciembre. 9 de diciembre, el día 9 de diciembre la voy a tener aquí nuevamente para que nos comparta, bueno, algo de Feng Shui, claro. Y qué podemos hacer. ¿Cómo nos podemos preparar para recibir el año 2014 que viene bomba? Entonces, no se lo pueden perder. Y bueno, yo me despido de ustedes. Muchas gracias, Chela. Gracias, Astro Luis. Gracias, Lornita. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes que el día de hoy me permitieron entrar a sus hogares y me dieron la oportunidad, bueno, de compartirles un poco más acerca de la astrología. Yo soy Kitty Bracho. Los quiero mucho. Quiero que sean felices y quiero que vibren en armonía con el universo. Y por supuesto, anótense para el taller conferencia que voy a dar el próximo 15 de diciembre. Todos los datos los pueden encontrar tanto en mi blog, que es www.kittybracho.blogspot.com, pero también les estoy diciendo a qué teléfono pueden llamar, pedir informes, hacer su pago anticipado. Acuérdense que si pagan antes del 30 de noviembre tienen un descuento sensacional, y si se escriben 15 días antes les voy a obsequiar el mapa natal para que ustedes puedan interpretarlo, cuando menos de una manera sencilla y básica. Todo eso vamos a aprender, su número del año, su numerología. Entonces, no se lo pueden perder. Ustedes y yo tenemos una cita el próximo 15 de diciembre y otra cita dentro de 8 días. Gracias y hasta luego. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.